Estamos en línea con Omar Bonsignori, presidente precisamente de la Cámara de Pequeños Productores Mineros. Saben ustedes que hace pocos días nada más el gobierno municipal retuvo 4 camiones provenientes de canteras argentinas, una de Piamar. Se habló de más de 83.600 kilos de exceso de carga que se decomisaron en un importante operativo de control de cargas, y queríamos que en este microespacio de minería precisamente nos comentara un poquito Omar Bonsignori cómo es este tema. Omar, ¿cómo estás? Buenos días, gracias por atendernos. Hola, buenos días. Bien, aquí estaba escuchando recién a este ingeniero que vino de España, ¿no? Realmente interesante. Y bueno, está haciendo una tarea que creo que a todos nos compete y nos interesa, ¿no? Con respecto a ese tema puntual, la verdad que toda la preocupación en el caso de la empresa que nosotros representamos, en el caso de Piamar, nos encontramos con la sorpresa de un camión que salió de nuestra cantera con el kilo reglamentario, como siempre se hace, de toda la historia de la empresa. Aparece, digamos, en un control con 26.000 kilos de más de sobrepeso, ¿no? Por supuesto que de inmediato comenzamos a investigar cuál es el tema, y bueno, hay evidentemente una recarga que se realiza el camión se lo encuentra en el camino de los Hualquetes. El camión sale de la cantera de Piamar, que está sobre el acceso Sierras Vallas, o sea que se desvía. Digamos, sale con el pesaje correcto. Sale con los 45.000 kilos de ley y se dirige, de acuerdo a toda la investigación que hemos realizado, hacia la zona del camino de los Hualquetes. Ahí la información que nos da la gente que hace la investigación o que hace el control, ven que sale de una cantera que está en las inmediaciones, lo paran y el camión tiene 26.000 kilos de más con el remito de la empresa, ¿no? Entonces eso, a nosotros, por supuesto que produce la indignación de la defraudación que significa que te carguen sobre un camión y con un remito de la empresa 26.000 kilos más. Así que la empresa está haciendo todas las actuaciones legales que corresponde, con denuncias penales y civiles para quienes sean responsables de esa situación, ¿no? Omar, esto, permitime. La Cámara, que es una lucha que hace tiempo, vos sabés que la estamos tratando de llevar adelante, no es fácil, hay recargas, tenemos, el municipio actúa de acuerdo a las informaciones que de alguna manera las cámaras están pasando, pero las recargas se reciclan, se cambian de lugar, es una lucha difícil, pero bueno, vamos a seguir intentando para que esto tenga su curso como corresponde, ¿no? Omar, creo que esto no es nada nuevo ni para ustedes ni para nosotros. Creo que Olavarría tiene gran cantidad de transportistas y sabemos a ciencia cierta que transportistas que cuentan con más de un camión, inclusive tienen playones determinados donde tienen como si se fuera un stock de piedra donde recargan ellos mismos sus propios camiones. Esto no es nada nuevo. No es nada nuevo, ya te digo, se han cerrado varias, porque en un momento llegaron a haber 5 o 6 recargas en la zona. En un momento se detectaron, el municipio actuó, se cerraron todas, pero vuelven a salir, no vuelven a brotar. Yo creo que acá hay un tema que, bueno, digamos, desde el punto de vista, y bueno, por supuesto que hay canteras también que lo están haciendo, ahí ya no nos hacemos cargo, porque la cantera que vos nombraste recién no pertenece a la Cámara. Es una de las empresas fundadoras de la Cámara, pero en su momento se renunció. Yo te digo lo que vivimos nosotros, la preocupación de la gente, de la misma gente de la empresa, de los operarios de la empresa, cuando vieron que apareció la empresa del diario con una carga, una sobrecarga. La gente estaba también preocupada y no entendía, porque ellos tratan de hacer las cosas bien, ¿no? Seguro. Supongo que eso mismo debe pasar en esa empresa que nombraste, que hay gente de bien trabajando, y que se me ocurre que no pueden ser cómplices de un posible... Vos te imaginás un camión con 75.000 kilos en la ruta, que ya no tiene la posibilidad de maniobra como un camión que va con los kilos que corresponden, ¿no? Según. No frenan a distancia que tiene que frenar, las maniobras son distintas, las rutas están todas, digamos, la mayoría están rotas por ese tipo de camiones. Y son los futuros, y muchos accidentes que uno, viste, cuando vos lees que no hay explicación de por qué se produce un vuelco o lo que sea en un vehículo liviano, siempre es muy probable que esté involucrado un camión, y no me quepa la menor duda que es un camión con sobrepeso, ¿no? Entonces, vos estás generando, o estás yendo con un camión que es un arma asesina, en un país donde tenemos el mayor nivel de accidente de tránsito en el mundo, estamos cerca. Entonces me parece un acto criminal ese tipo de recarga, ¿no? Bien. Omar, ¿están hechos entonces los descargos pertinentes para, obviamente, de alguna manera, sacar y dejar en limpio el nombre de las empresas, ¿no? Muchas veces cuando el camionero que es detenido se encuentra con sobrecarga, obviamente dice que de dónde vino a cargar, pero no... tienen en cuenta que se puede hacer sobrecargas en alguna otra cantera, en alguna transportación o en algún espacio específico donde sabemos que con palitas particulares también los cargan. Sí, sí, yo creo que son dos fenómenos. El de las canteras yo creo que se puede solucionar fácil. Yo creo que estamos elaborando un proyecto en la Cámara donde aquellos que estén, por ejemplo, en estos casos así, ¿no?, que tengan una infracción, que actúe la Secretaría de Minería de la Nación, no dándole el permiso minero a las canteras que hacen eso. Me parece que es muy fácil la solución. Ajá. Con eso no pueden volar, no pueden hacer nada. Y seguir trabajando con las recargas, que bueno, ahí ya creo que hay que modificar, hay que hablar con los legisladores, modificar, y que bueno, que el camión que se para con sobrecarga, se retiene el camión, se le saca el carnet de conductor al chofer y se termina el problema. Yo creo que es muy fácil la solución. Lo que pasa es que hay que tener la voluntad política de hacerlo, nuestros legisladores, ¿no? Omar, te agradecemos enormemente este contacto y formando parte, por supuesto, de este microespacio que hemos creado desde hace algún tiempo. Así que muchísimas gracias, te mando un abrazo grande. Bueno, muchísimas gracias y por darnos la oportunidad de aclarar esta situación que realmente nos preocupa mucho, ¿no? Muchísimas gracias, Omar. La palabra de Omar Bonsignor.